Parece que esta vida no es real. Relámpagos, memorias, un fuego que me separó. Quieren que yo pueda encontrar mi verdad. Memoria, historias que no conocí.